Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad de Sonora en coordinación con la División de Ingeniería. Recuerde que todos los miércoles usted tiene una cita de 9 a 9 y media. ¿Con quién? Pues con el conocimiento, con la ciencia, con la tecnología. ¿Verdad, René Flores? Y desde luego una cita con René Flores. ¿Cómo estás? Así es. Bueno, como todos los miércoles, es un placer estar aquí. Es un placer saludar a nuestros radioescuchas y siempre tener invitados de lujo. Claro que sí. Esperemos que este programa sea de su interés. Vamos a platicarles un poquito sobre confirman la simetría fundamental en la naturaleza en la sección de la ciencia por parte de René. Las siestas, o sea, los sueñitos muy largos aumentan el riesgo de diabetes. René, ¿dónde sacas esas notas tú, René? Que ver si duermes ahí mucho, te vuelves puedes volver diabético. Sube mucho la probabilidad. Ándale, si vas. Silvia Giorgoli, la primera mujer presidenta del Colegio de México, una interesante noticia. Y bueno, energía lunar, comienza la construcción de la planta maremotriz más grande del mundo. Maremotriz, la luna. De algo sirve nuestra luna, aparte de verla a los enamorados todas las noches, ¿verdad? Y bueno, en la sesión de la entrevista, déjenme platicarles que vamos a platicar sobre el quinto encuentro Universidad-Empresa. Y es un tema que, bueno, es muy relevante para los programas de la División de Ingeniería y en particular para la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información. Y para ello, pues, se encuentran aquí nuestros invitados de honor, José Luis Ochoes, que es el coordinador del programa de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información. También se encuentra David García Salazar, Jorge Ezequiel Gálvez, y nada más, ¿verdad? Sí. Pues, ¿para qué más? Maestros y estudiantes aquí en su cabina de Radio Ingenio. Así es de que, acompáñenos. Como siempre, las efemérides del día de hoy, René. Así es, tenemos unas interesantes efemérides el día de hoy, 23... miércoles 23 de septiembre. Ajá. En 1846, los astrónomos Urban Lee Verrier, que es francés, John Couch Adams, británico, descubren el planeta Neptuno. Johann Gottfried Galle, que es alemán, verificó el descubrimiento. En 1846, no había tanta tecnología como el día de hoy y ya se sabía de Neptuno. Con sus anillos, ¿verdad? Prodigiosos. Sí. Y ahora, en 1889, en Japón, esto para los más jóvenes, aunque es en 1889, se funda la fábrica de naipes Nintendo, que en el futuro, en el 1983 más o menos, iba a sacar el Nintendo Entertainment System, que es ya ahora de videojuegos. Y así se llama, ¿verdad, todavía? Sí. El Nintendo, desde 1889. Desde 1889. Caray. Sí, en 1929 fallece Richard Sigismondi, químico austriaco, premio Nobel en 1925. Uh-huh. En 1939 fallece Sigmund Freud, médico neurólogo austriaco. Pues este señor, una eminencia. Análisis, ¿no? Hizo huella en el dejó la mundo, huella. Claro. En 1999 la NASA anuncia que ha perdido el contacto con la Mars Climate Orbiter. Ajá. Uh-huh. En el 2002 se lanza la primera versión del buscador Mozilla Firefox, esto llamado el Phoenix 0.1. Uh-huh. Y en el 2008 es el lanzamiento inicial del sistema operativo Android para teléfonos inteligentes. Esto fue una revolución. Y una guerra al final de cuentas, porque ahora la gente, no, que yo tengo un iPhone y es pues, el sistema operativo iOS, y pues no, que está mejor el Android y ahí están unos con otros y se están peleando todos. No, que los el mío es mejor. Los celulares, la tecnología. Y bueno, los que saben mucho de eso son nuestros invitados. Ya nos platicarán aquí en la sesión de la entrevista, aprovechando estas notas. Pues interesante la parte de las efemérides. Déjenme comentarles algo, nota interesante que rescatamos por ahí a nivel internacional. La UNESCO declara como el único país con cero tasas de desnutrición infantil. ¿Saben a quién? O sea, no hay ningún pequeño, no hay ningún niño desnutrido. ¿Sabes en qué país? Me imagino. Cuba. Tanto que se habla de Cuba, pero fíjate, dice, millones de niños dormirán, una frase que leí por ahí en el Face, millones de niños dormirán en la calle esta noche. Ninguno de ellos es cubano. Todos tienen donde dormir y tienen, todos comen y tienen ¿qué te puede decir? Una calidad de vida en ese sentido impresionante, a nivel mundial. Número uno, decía por ahí, honor a quien honor merece, una frase. Así es, no todo, quizá Cuba, al igual que todos los países latinoamericanos y el mundo, no es un país perfecto, pero esto creo que es una cosa que hay que destacarse. Claro, y fíjate, también te comento, René, ya ves que hemos estado trabajando la investigación, proyectos ecoturísticos paleontológicos de los dinosaurios allá en fronteras. Quiero saludar a la revista Expansión, a Panorama Empresarial, perdón, que coordina Iván Correa. Fíjate que esta revista, que tiene que ver precisamente con la tecnología, la sociedad, lo que está sucediendo en nuestro entorno, sacó un artículo muy interesante sobre el proyecto de la ruta de los dinosaurios en Esqueda. Ya lo vi ahí, ¿lo viste? Muy fotografiado. ¿Verdad? Muy interesante. Agradecemos a Panorama Empresarial, Iván. Gracias por difundir estos proyectos que estamos impulsando en la Universidad de Sonora y que tienen que ver con el desarrollo de las comunidades en nuestro estado. Una felicitación a la gente de Esqueda, una felicitación para usted y todos los involucrados. La División de Ingeniería, ¿no? Que es la que liderea este proyecto por allá. Por ahí va la cuestión. Y platícanos un poquito más de tus cápsulas que traes sobre la ciencia y la tecnología en el mundo, René. Pues les platico dos cosas muy interesantes. La primera es que confirman la simetría fundamental en la naturaleza. El acelerador y colisionador de partículas ubicado en la Organización Europea de la Investigación Nuclear ha logrado, gracias a un experimento que se llama ALICE, esto es son las siglas de A Large Ion Collider Experiment, ALICE, confirman la existencia de una simetría fundamental de la naturaleza mediante mediciones precisas de masa y carga eléctrica de partículas. El estudio llevado a cabo por un equipo de científicos de la Universidad de Sao Paulo y de la Universidad de Campinas en Brasil ha sido publicado en la revista Nature Physics. ALICE registra colisiones de alta energía entre iones de plomo en el colisionador, lo que permite el estudio de las materias en condiciones extremas de densidad y temperatura. Con él, los investigadores han sido capaces de verificar la simetría fundamental, el CPT, en conjugación de carga. Bueno, todas las partículas se sustituyen por sus correspondientes antipartículas. Inversión de paridad, la paridad espacial de proceso se invierte, e inversión temporal, en la que se invierte el sentido del tiempo entre los núcleos de las partículas y sus antipartículas. En resumen, esto es para cada, como lo dice aquí, para cada partícula hay una antipartícula. El tiempo se invierte y la paridad también se invierte. Siempre hay un contrapeso, ¿no? Tras el Big Bang, por cada partícula de materia se creó una antipartícula en física de partículas, un tema de suma importancia en el que apunta a saber si todas las leyes de la física exhiben un tiempo específico de simetría, la denominada CPT, y las mediciones sugieren que la misma efectividad existe, una simetría fundamental entre los núcleos y antinúcleos, explica Marcelo Gameiro, coautor del estudio. Fíjate, pues el colisionador de hadrones, pues es uno de los experimentos más, laboratorios más impresionantes, que es subterráneo y mide muchos kilómetros, como 20 y tantos, creo, y ahí se están permitiendo hacer verdaderas investigaciones de punta. Y me recuerda esto mucho a lo que siempre se dice, para cada acción hay una reacción igual, el karma también, lo que se dice, lo que tú das se te devuelve y etcétera. Yo creo que es una base científica a lo mejor para explicar todos esos misterios. y a lo mejor hasta una forma de pensar, pero que lo vean en el mundo pequeño, el mundo invisible, caray. Sí. Y dime otra nota, traes por ahí. René. Así es, pues hay que tener mucho cuidado porque las siestas muy largas aumentan el riesgo de diabetes. No me digas eso, yo que soy risueño, René. No, pues yo, la verdad, muy poco duermo en el día, nomás la noche y se acabó. A lo que se hizo en la oscuridad. Así es. Un estudio dirigido por Tomohide Yamada de la Universidad de Tokio concluye que las siestas muy prolongadas están vinculadas a una probabilidad mayor de padecer diabetes. Los científicos han llegado a esta conclusión tras llevar a cabo un análisis de los historiales clínicos y hábitos de más de 260.000 personas asiáticas y occidentales. El objetivo era rastrear la vinculación entre esta enfermedad crónica que se manifiesta con altos niveles de azúcar en la sangre y dos posibles factores: la excesiva somnolencia diurna o hipersomnia y las siestas. Así observaron que la posibilidad de sufrir diabetes 2 aumentaba un 56% en los individuos con hipersomnia y la nada despreciable 46% entre aquellos que admitían echarse habitualmente el sueñito de más de una hora al día. En más de una hora al día ya está canijo. Ya está calificando. Ajá. Parece ser que el sestear hasta 40 minutos es lo óptimo por encima de este, y por encima de este límite empieza a incrementarse el riesgo de convertirnos en diabéticos. Vale, solamente menos de 40 minutos, subrayado. Los autores del estudio, presentado durante la convención anual de la Asociación Europea de Estudios de Diabetes, aconsejan: múltiples trabajos demuestran los efectos beneficiosos de las siestas en menos de media hora, que ayudan a mantener el estado de alerta y las habilidades motoras. Para que no nos perjudiquen, estos descansos deben finalizar antes de que empiece el sueño profundo de horas cerebrales lentas. ¿Qué tal? O sea que es bueno dormir, pero no dormir mucho. Pues, máximo sí, 40 minutos. Máximo, y aquí dice que lo ideal son menos de 30. Ajá. Además que vas a poder dormir a gusto, porque si duermes de más en el día, en la noche vas a alterar todo tu reloj. Sí. Pero además te puede dar diabetes. Además, caray, de todo. Sí, yo soy de los que yo no puedo dormir media hora, es muy poquito. Entonces, en lugar de ayudarme, me pone de malas o me despierto mal. Entonces, mejor no duermo. Sí. No sé qué opinión tienen aquí nuestros invitados, a ver. ¿Cuánto duermen? Pues en general, el tiempo que duermo yo, no puedo dormir menos de media hora porque igual me gusta disfrutar lo que duermo. Es decir, levantarme y ya descansé. Pero hay veces que si duermo media hora o una hora, me levanto con el cuerpo dolorido, me da la cabeza y me levanto de malas porque no siento que descansé. Ya, pues sí, tienes razón, por ahí va la cosa. Pues en pocas palabras, mire, sí descanse poquito, pero échese su pestañita en la tarde, pero no exceda más de 40 minutos. Y cuidado, ¿no? Si duerme de más, que pues puede estar propenso, dice la nota. Sí, si creamos ese hábito, pues vamos a ser propensos. Muy bien, pues déjenme decirles, yo les comentaba en un principio que una mujer, Silvia Giorguli, es la primera mujer presidenta del Colegio de México. El Colegio de México es una institución, pues qué les quiero decir, fundada en 1940, tiene 75 años de vida, durante las cuales se ha consolidado como una de las instituciones académicas más importantes en América Latina en las áreas de ciencias sociales. Y precisamente Silvia Giorguli Saucedo fue nombrada presidenta electa del Colegio de México. Como siempre, pues nos da mucho gusto, ¿no?, que haya mujeres también ocupando puestos importantes dependencias de la educación y la investigación en México y reconocidos a nivel Latinoamérica. Así es. Y rápidamente les comento que la energía lunar, dice la nota, comienza la construcción de la planta maremotriz más grande del mundo. La energía maremotriz es la que resulta de aprovechar las mareas, es decir, la diferencia de altura media de los mares según la posición relativa de la Tierra y la Luna, y que resulta de la atracción gravitatoria de esta última y del Sol sobre las masas de agua de los mares. Esta diferencia de alturas puede aprovecharse interponiendo partes móviles al movimiento natural del ascenso o descenso de las aguas, junto con mecanismos de canalización y depósito para obtener movimiento de un eje. Mediante su acoplamiento y un alternador se pueden utilizar el sistema para la generación de electricidad, transformando así la energía maremotriz en energía eléctrica. Sonora tiene mucho mar, fíjate. En Escocia se ubicará la mayor planta de energía de mareas del mundo. Atlantis se llama, una empresa australiana acaba de recibir la luz verde para, por parte del gobierno para comenzar con la construcción. Y nada más y nada menos, fíjense, se instalarán 269 turbinas que producirán 398 megawatts de energía limpia, René. De energía maremotriz producida por las mareas. Ahí es otra fuente de más de energía, otra alternativa que podemos utilizar sustentable. Fíjate, podrán abarcar 175 mil hogares escoceses con esta fuente de energía. Muy bien, pues ¿qué les parece si pasamos a la sección de la entrevista? Siempre nos da mucho gusto, ¿verdad, René?, tener aquí nuestros invitados y en particular al maestro José Luis Ochoa, el coordinador del programa de la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información de la Universidad de Sonora. Y también, como mencionábamos, se encuentra con nosotros David García Salazar y Jorge Ezequiel Gálvez, aquí en su cabina de Radio Ingenio. Y nos van a platicar sobre el quinto encuentro Universidad-Empresa. ¿Cómo estás, doctor José Luis? ¿Cómo te ha ido en este pues importante puesto que tienes sobre tus espaldas? Hola, Rafael, buenos días auditorio. Pues muy bien, Rafael, estamos muy bien, gracias. Y qué pues bueno, haciendo cosas, ¿no? Para ayudar a los estudiantes. Un año más, recuerdo hace algunos años, ya el quinto encuentro, hoy me tocó cuando realizaste creo el primero. Platícanos, ¿qué antecedentes, qué objetivos tiene este evento? Sí, pues mira, cuando recién llego a la universidad, pues me di cuenta que hacía falta un evento de este tipo, ¿no? Entonces, pues me decidí a organizarlo, busqué apoyo de algunos otros maestros, alumnos que me ayudaran a hacerlo, y empezamos a ver cómo traer a la empresa, a la industria, acercarse a la universidad de forma más directa para poder conocer sus necesidades, las demandas que ellos requerían. Se quejan mucho a veces de que dicen que los estudiantes no tienen relación de las universidades, relación con las empresas. Esta es una forma de mostrarlo. Sí, es una forma de vincularnos, de acercarnos más a ellos, porque pues, la industria siempre avanza más rápido, o sea, ellos siempre están necesitando cosas mucho más rápido. Y la universidad es un poco más lenta en cuanto a no puede estar aplicando los cambios que ellos necesitan de forma instantánea. Así, entonces, simultáneamente. Nosotros lo que estamos haciendo esto es ver qué se necesita para estarlo implementando en cursos de capacitación, en talleres, en programas, en participación con ellos en específico para poder solucionarles sus problemas. Ajá. ¿Y cuál es el objetivo del encuentro, muchachos? Pues verá, el objetivo del encuentro lo tenemos planeado como una manera de dar a conocer a los estudiantes qué es lo que en el mercado laboral está ahorita en el momento necesitando. También promover la relación en las empresas, porque muchos estudiantes estudian la carrera y llega un punto donde, ya estoy en séptimo semestre, octavo semestre, y se quedan, ¿en qué voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? Y este encuentro lo que busca es promover que un estudiante vea las opciones que tiene al egresar. Fíjate, el objetivo entonces pudiera ser este acercamiento. Sí, incluso hay muchos estudiantes que entran a la carrera con la idea de que, pues yo me quiero dedicar a hacer videojuegos, y luego se topan con de que ocupan matemáticas y no les gusta, y buscan opciones y piensan que esa es la única, y entonces están muy equivocados. Hay muchas especializaciones que las empresas requieren, redes, investigaciones que pueden realizar, y pues es una manera de que vean sus opciones. Platícanos ya que para nuestro auditorio, ¿qué es la carrera? ¿Qué ven en la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información? Pues en la carrera es muy extensa, porque pues como estamos en una época tecnológica, cada vez tenemos más dispositivos, cada vez ocupamos más dispositivos para la vida, para trabajar, para vivir. Los celulares, llamadas, la calculadora, muchas cosas se han vuelto muy pequeñas ya. La tecnología es parte de nuestra vida, entonces esta carrera abarca desde los celulares que usan a diario, como las computadoras para hacer las tareas, etcétera, etcétera. Las nubes que hay por allá, la información, José Luis, tú eres doctor, tienes el grado de doctor en estas áreas, ¿cómo has visto esta? Es una revolución, toda la tecnología en la nube, perdón, ¿verdad? Ajá. Pues mira, nosotros ahí en la carrera básicamente, como mencioné hace rato, no podemos cambiar rápidamente nuestros planes de estudio, pero lo que sí hacemos es estarlos capacitando en las nuevas tecnologías. Nuestra carrera es una carrera que requiere mucho autoaprendizaje. Nosotros les enseñamos las bases, les enseñamos lo que se necesita, traemos a los empresarios para que nos digan qué necesitan y en base a eso nosotros estamos cambiando, ¿no? ¿Qué tipo de empresarios, por decir algo, vas a invitar en este evento? Pues mira, ¿qué rama industrial? Sí, pues básicamente uno de los objetivos del encuentro es traer a gente empresaria de nuestra área. Uh-huh. Entonces traemos a empresas de desarrollo de software. Pero eso no indica que nosotros no podamos participar en alguna otra ramo empresarial. Nosotros hacemos sistemas para la agroindustria, para el sector turístico, para el sector inmobiliario. O sea, todas las áreas nosotros podemos participar. Sistemas, programas. Así es. Entonces, el hecho de que nosotros invitemos a empresas, pues es tratar de abarcar a todos los sectores, ¿no? Oye, ustedes son los que hacen las páginas web. Así es. ¿O quién más, aparte de ustedes? ¿O son ustedes los que diseñan, los que operan, saben cómo manejar una página web? Pues, que es una enorme ventana para cualquier empresa, cualquier industria, cualquier esfuerzo que haya, académico y demás, tener una página web. Sí, de hecho, pues en sí nosotros sí metemos mano ahí, pero también ocupamos ayuda de diseño gráfico, claro. Ocupamos ayuda de mercadotecnia. Entonces, como quiera que lo vean, todas las carreras se complementan entre sí para llegar a un fin. Y como dice usted, las páginas web abren muchas puertas para las empresas a darse a conocer, a dar a conocer a sus productos, a dar a conocer sus puestos de empleo. Muchas veces en las mismas páginas viene que se requiere programadores, que se requieren empresarios, claro, o ciertos puestos. Venta. Oye, pero es a nivel internacional, porque decir una página web es irte al Face, todas las redes, es irte a todo el mundo. Y platíquenos, ¿en qué consiste el evento? ¿Cuál es el contenido de este evento? Pues en sí tenemos varias conferencias, talleres, vamos a hacer también actividades recreativas para los alumnos. Va a haber un torneo de fútbol, no sé si estén interesados ahí. Dicen por ahí que los que ganen se van a enfrentar contra el equipo de maestros. ¿Ah, ya sí? Se podrán vengar por ese 59, ya, que se los aprovechan pusieron. Ustedes, ya están muy viejitos los maestros, ¿no? Agarran ustedes barco, ¿no? Y siempre los estudiantes del área súper metidos en los torneos deportivos, béisbol, fútbol, básquetbol, siempre andan destacando. Sí, así es, hay que difundir todo, ¿no? La convivencia. Tanto el conocimiento, como la convivencia, el deporte, todo hay que estar. ¿Y qué temas van a abordar en los talleres, que es capacitación finalmente para los estudiantes, y traer expertos también, o gente, empresarios al encuentro? ¿Sobre qué temas en general van a platicar? Pues ahorita estamos viendo el de redes, que pues la verdad es un tema que es muy bien pagado. Es pues para algunos complicado. Redes de pues, comunicación para... Sí, redes informáticas. Estructurar computadoras en una empresa para que estén intercomunicadas entre ellas, ya sea en el mismo edificio o en diferentes lugares, incluso del planeta. Hasta del mundo, ¿verdad? Sí. Establece redes. Pues tú sabes, doctor José Luis, tú mantienes a través de las redes una comunicación con muchos, muchos investigadores del mundo. Sí, así es, son muy importantes. Y los talleres también tienen un objetivo importante. Sí, pues en la carrera te enseñan la teoría, te enseñan el conocimiento, pero pues queriendo y no, tienes que saber aplicarlo. Entonces queremos que los talleres sean una forma de aplicar ese conocimiento que tienen. Y aprenderán habilidades seguramente en esos talleres, a hacer cosas prácticas, ¿verdad? Sí, ya que pues en las materias no se ven los problemas del día a día en las empresas. Entonces es una forma de introducirlos a la realidad. ¿Qué días son este quinto encuentro? Las fechas que tenemos son el día 28, 29 y 30 de octubre de este año. Ajá. ¿Y qué mensaje dirían, aprovechando este micrófono, cuál sería el mensaje de este comité organizador, ¿verdad?, que coordina aquí el doctor José Luis y ustedes como comité organizador? Pues que no piensen que porque el encuentro Universidad de Empresa está dirigido a nuestra carrera, no pueden ir a otras áreas. La invitación es abierta, todos están cordialmente invitados a asistir, la entrada es gratuita, son conferencias, de que si te interesa un tema, ve, para que te informes, tal vez no lo apliques, pero si te gusta conocer, informarte, puedes ir a ver, no hay límite, o sea, que es una invitación abierta, si tú quieres aprender, ve. Cualquiera puede asistir a las conferencias, talleres y los eventos. Las conferencias, pues como dijo mi compañero, es abierto. El conocimiento es para compartirse y pues aprovechen. Es una gran oportunidad. Ahorita tenemos pensado el auditorio Gustavo Figueroa, ahí en la División de Ingeniería. Aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, para que nos escuchen de otro lado. Así es, sí, pues hacemos también, ampliamos la invitación a los egresados, a las personas que están sin trabajo. Es una buena oportunidad también para asistir y conocer lo que están demandando, porque en los anteriores encuentros, pues siempre la mayoría de las empresas nos está buscando practicantes, ¿no? O nos solicita practicantes, mejor dicho. Uh-huh. Entonces ahí mismo hacen sus propuestas y platican un poco de los puestos que están buscando. Entonces es otra forma de encontrar trabajo. A mí me ha tocado estar en algunas conferencias. Recuerdo, doctor, que has traído gente muy importante. Una vez trajiste gente que tiene que ver con los satélites. Sí, así es. Comunicación, ¿no? Pero no trajiste a los segundos, trajiste a los meros, meros. Sí, pues aquí tenemos el privilegio de que en Hermosillo tenemos a la organización esta del SAT, los que lanzaron el SAT, pues, ¿no? Los satélites de aquí de México. Sí. Entonces, pues fue muy, muy grato tenerlos aquí. También invitamos al presidente de Canieti, que es la Cámara Nacional de Industria y la Tecnología, ajá, entre otros. Ese es el nivel, o sea, a mí me da mucho gusto que estudiantes de Darren estén coordinando este esfuerzo, apoyando aquí esta vinculación, ahora sí, de ingeniería en sistemas de información con la industria, con los empresarios. Y en ese sentido, por eso hacen este encuentro, quinto encuentro Universidad de Empresa, que tendrá lugar por allá el 28, del 28 al 30 de octubre. Desde luego, ustedes estarán dando a conocer el programa allá a detalle, ¿verdad?, más adelante. Información, teléfono, correo electrónico, páginas, ¿dónde pueden obtener más? Para más información, lo que quieran saber sobre fechas de los torneos, eventos, conferencias que están planeando, pueden visitarnos en nuestra página de Facebook Easy Unison y también la página de Facebook Easy Sesti. Así también tenemos nuestro canal de YouTube, donde podrán entrar, ver videos, tutoriales, información más reciente, que es el canal de YouTube Sesti Unison, todo junto. Ahí patrocinaremos el evento con más detalles a futuro. Muy bien. Oye, René, ¿por qué no te voy a comprometer? ¿Por qué no subes esta información de la página web de la División de Ingeniería? Lo ponemos como un evento a realizar. Y la División de Ingeniería, www.ingenierias.com. Próximamente, www.ingenierias.com.mx. Ahí encontrarán los links para llevarlos a todos. Para estar al día en este evento. Y aquí los invitaremos para que ya nos den a conocer el programa ya a detalle cuando lo tengan listo. Muy bien, claro que sí. Doctor José Luis Ochoa, agradezco tu atención. Muchísimas gracias por la invitación y pues recuerden que el no por ser gratis, pues no tienen calidad las conferencias, claro, ¿no? Y es abierta. Es abierta a todos. Gracias a Salazar, Jorge Ezequiel Galvez, gracias por estar aquí con nosotros. Nada más, gracias a usted. Felino, nos vamos ya. Nos vamos muy rápido. Tu servidor Rafael Pacheco, les agradezco su atención y los esperamos dentro de 8 días.